Me voy a curar, soy una niña fuerte y me voy a curar. Quiero estar en mi casa y en mi habitación con mis juguetes y ser feliz.